buscando hacer fortuna como emigrante, se fue a otras tierras. Y entre las mozas una quedó llorando por su querer. Vuelve al caserío, no llores más, mujer, que dentro de unos años muy rico he de volver. Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás. Maite Chumí, Maite Chumí, no llores más. Yo volveré a quererte con toda el alma, Maite Chumía, y volveré a cantar zotzicos al pasar, y volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Por oro junto al a tierra.